El método de prospección número 10 puede ser considerado parte de otros métodos de prospección, pero me gustaría hablar de él por separado. Es la gente que venden condominios de tiempo compartido. Muchos de los líderes principales de mi compañía han sido vendedores de tiempos compartidos hacia Hawái, California, Utah, Colorado, Florida, México y otras áreas vacacionales. A algunos los he conocido mientras yo mismo me encontraba de vacaciones. A otros los conocí mientras disfrutaba de los parajes de esquiar en Utah o en las áreas de playa de California donde tenemos casas. Pienso que las personas que trabajan vendiendo tiempos compartidos son de los mejores vendedores que conozco. Si hay alguien que puede contar una gran historia, esos son ellos. Su ingreso total consiste de hacer que su hotel o su lugar recreativo parezca el mejor del mundo. Así que cuando entran al mercadeo multinivel, les viene natural contar sus historias. Quizás algunos de ustedes han escuchado presentaciones de tiempos compartidos o han comprado tiempos compartidos y saben bien a lo que me refiero. Así que pongamos en perspectiva lo que ocurre. De algún modo, ellos obtienen tus datos, ya sea por un correo electrónico que contestaste, te encuentran en el centro comercial o en el hotel donde te hospedas. Inmediatamente te ofrecen una serie de cosas gratis si tú asistes a su presentación. Te ofrecen esquiar gratis, alimentos gratuitos, hotel de gratis, gratis esto y gratis aquello. Y funciona. Millones y millones de personas al año asisten a sus presentaciones en distintos lugares alrededor del mundo. Encontrarás gente de tiempo compartido en cualquier lugar recreativo de esquiar, en playas, montañas, hoteles, en áreas elegantes, rodeos, etcétera, etcétera. El negocio de tiempos compartidos es inmenso. Suena demasiado bueno para ser posible que estén dispuestos a dar cientos de dólares en cosas gratis, incluyendo efectivo, solo por asistir a una reunión. Pero créeme, saben muy bien lo que están haciendo. Tienen todas las posibilidades. Tienen todas las posibilidades cubiertas. Esto es lo que la mayoría de las personas dice cuando firman para asistir a una de esas presentaciones. Una pareja comentará: "No puedo creerlo, los tonto que son estas personas. Vayamos y hospedémonos ahí este fin de semana y dejemos que ellos paguen nuestra cuenta de hotel". Créeme, ellos saben exactamente lo que sucede. Saben lo que estás diciendo antes de asistir a la presentación. Saben que las parejas se reúnen antes de acudir al lugar que te hacen el compromiso. Saben que las parejas se reúnen antes de acudir al lugar y que se hagan el compromiso hasta de que no saldrán de su boca la palabra sí. Se dicen: "Para estar más seguros, no llevemos con nosotros la chequera, ni efectivo, ninguna tarjeta, para no tener la tentación". Esa es la promesa que hacen en sus habitaciones. Pero abajo, las personas de tiempo compartido tienen otra cosa en cuenta. Ellos saben que todas esas personas se están haciendo esas promesas en sus habitaciones, pero también saben que al final del día, algo así como 20% de las personas dirán que sí y comprarán el tiempo compartido, sin importar las promesas hechas anteriormente. Así de buenos son los vendedores de tiempos compartidos, y yo quiero tanto de ellos como pueda en mi negocio. Esto es lo que me sucedió a mí en alguna ocasión. Asistí a una presentación de condominios tiempos compartidos en un lugar recreativo para esquiar. Acudí al lugar por el simple hecho de esquiar gratis y hospedaje gratis, y estaba convencido de que los rechazaría cuando me pidiera comprar la inversión de tiempo compartido. Hice lo mismo que cualquiera hubiera hecho. Mi esposa y yo hicimos la promesa el uno al otro de no comprar, de hecho, ni siquiera aceptar nada de la presentación. Pero entonces, el presentador empezó y, "Oh cielos, esto es muy bueno para ser cierto", dije. Y es que tenía que comprarlo. No tenía idea de que fuera tan genial. Así que quise hablar en privado con mi esposa. Ellos me dijeron que no podíamos abandonar el salón juntos o perderíamos la oportunidad. Pero yo entonces les dije: "Miren, tengo que hablar con mi esposa en privado o no podremos comprar". Ellos trataron de hacernos hablar en frente de ellos, pero insistimos que debíamos hacerlo en privado. Así que finalmente el hombre dijo, déjeme su zapato. Y lo miré y dije, ¿dejarle mi zapato? ¿Está bromeando? Él dijo, bueno, si no tengo algo en este salón que le pertenezca, no podremos mantener la oferta. Y le dije, esta es la cosa más tonta que he oído en mi vida. ¿En serio? ¿Me vas a quitar mi zapato por colateral? Él dijo, absolutamente que sí. Así que al fin le di mi zapato. Caminé fuera del salón con mi esposa para discutir el tiempo compartido con más detalle. Ella quería orar a Dios al respecto. Yo pensé que orar en público acerca del tiempo compartido no se vería muy bien. En fin, creo que el Señor Dios pensó que era una buena idea también, porque entramos al salón y compramos el tiempo compartido. Así de buenos vendedores son las gentes de los tiempos compartidos. No hay mucha gente en el mundo que pueda lograr que me quite mi zapato, salir del salón, haga una oración, entrar de nuevo al salón y gastar $50,000. Así que en cualquier momento en que te encuentres con la gente de los tiempos compartidos o asistas a un evento donde estén vendiendo paquetes de tiempo compartido, trátalos como una gran oportunidad de encontrar prospectos. Veo que la mayoría de la gente de ventas de tiempos compartidos, aunque hacen muy buen dinero con su labor, no se quedan más de unos años en esa industria. Es difícil, es un trabajo que consume mucho tiempo y que no les permite tener tiempo con su familia. Cuando no hacen presentaciones, están solo sentados hablando entre ellos y esperando a que empiece la siguiente presentación. No les representa ningún problema que alguien entre y tome un café con ellos y les pregunte algunas cosas sobre el lugar recreativo. Esto me da la oportunidad de conocerlos mejor en una situación social informal. Esto me da la oportunidad de conocerlos mejor en una situación social informal. Hablar sobre su negocio sin que me den una presentación y me abra una oportunidad a mí de hablar con ellos.